El desposorio con Jesús. Ahora, en estas salidas que el Señor me hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho. ¿Quién puede decir los encendidos deseos que el Señor infundía en mí de que se efectuara este místico desposorio? Muchas veces le rogaba diciéndole, «Esposo dulcísimo, hazlo pronto. No retrases más mi íntima unión contigo. Ah, estrechémonos con vínculos más fuertes de amor, de modo que nadie nos pueda separar ni por pocos instantes». Y Jesús ahora me corregía de una cosa, ahora de otra. Recuerdo que un día me dijo,